se acaba. Ya se va. Esto se termina. Ya es hora de decirle adiós. ¡Adiós! ¡Fin de año! ¡Lo tenemos todo preparado! ¡Cena! ¡Fiesta! ¡Cotillón! ¡Música en directo! ¡Chocolate con churros! ¡Solo nos faltas tú! Hotel Auriense. Reserva tu mesa llamando al 988-234-900. ¡Apresúrate! ¡Plazas limitadas!